Le falta cabaret. Elijo la bola de nieve, por más gorda que se haga. Le falta cabaret. Te van a matar un viernes y hoy es domingo. Si quieres reírte de un tonto, no vayas muy lejos. Mírate al espejo, así es como funcionan las cosas. Y ahora te voy a evitar las tormentas. Le falta cabaret. Elijo la bola de nieve, por más gorda que se haga. Le falta cabaret. Te van a matar un viernes y hoy es domingo.